sea cabrón, sea uberreón, cabrón. Hola, muy buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Un lunes más, hoy 22 de septiembre de 2014. Nos volvemos a encontrar en las ondas libres de Radio Contrabanda. Radio Rosco, el programa de la sección sindical de CGT en Transports de Barcelona, en el 91.4 de la FM. Si nos queréis escuchar en directo, si allí donde estáis no llegan las ondas, nos podéis escuchar de dos maneras. Una, entrando en la página web de Radio Contrabanda, contrabanda.org. Otra, yendo a la página web de la sección sindical, CGT Bus, y allí donde está el icono de Radio Rosco, lo clicáis y podéis escuchar en directo Radio Contrabanda. Luego los programas son subidos a un blog que tenemos, el blog de Radio Rosco, y allí los podéis escuchar en diferido, tranquilamente en vuestra casa o en el dispositivo que tengáis. Si queréis participar en directo en el programa, el teléfono es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Y bueno, pues Ramiro ha perdido el móvil, con lo cual si hoy queréis mandar mensajes por mensajería instantánea, por WhatsApp, lo tenéis que hacer a mi móvil, que es el 692-16-98-52. Repito, 692-16-98-52. Y bueno, como ya más o menos adelantamos la semana que viene, hoy íbamos a estar un poquito solos. Godoy está de vacaciones y Mercader está de vacaciones. Y bueno, pues intentaremos hacer el programa lo más ameno posible, metiendo temas de actualidad, metiendo música y acordándonos del tema más importante que tenemos ahora mismo, que es el despido de... Perdona, el juicio contra el despido del compañero Bonilla. Y luego también pues recordaremos que el día 24 de octubre pues tenemos una asamblea de afiliados para encarar la negociación colectiva, encarar las elecciones sindicales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sin más paso a presentar al invitado de hoy. Buenas tardes, Ramiro. ¿Qué pasa? ¿Eras un hombre pegado a un libro o un hombre pegado a un móvil o un móvil sin un hombre? Bueno, pues muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Perdona, no lo he dicho. Desde la cochera de Horta. Gracias. Ay, ahí está. ¿Ahora qué hacemos? Ya no somos nada sin nuestro apéndice de teclado, WhatsApp y móviles. Bueno, deciros que si no os he contestado ninguna llamada, ningún mensaje desde el viernes a las 8:30 de la tarde, es que mi mala cabeza hizo que perdiera el móvil. Y bueno, hasta que no pueda tener la oportunidad de buscar uno nuevo, pues estaré de esa manera. Disculpar las molestias que yo pueda ocasionar, ¿vale? Es así la historia. Nada, todos los mensajes que me teníais que enviar para felicitarme pues quedarán por ahí, y los que me teníais que enviar para no felicitarme también quedarán por también ahí. Quedarán por ahí. Es así, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, decir que ya la semana pasada anunciábamos que íbamos a estar más solos que la una, que nuestro amigo Mercader está, me imagino que disfrutando de la vida en sus vacaciones allí en Cuba. Y Godoy también, que es un contertulio habitual, está también de vacaciones, con lo cual estamos aquí, pues, los dos irreductibles. El amigo Carlos y moi, que quiere decir que soy yo, el Ramiro. Pues, ahí estamos. Vamos hoy a hablar sobre el tema, por ejemplo, otra vez sobre el tema de la contratación precaria que quiere hacer el TMB. Y lo haremos en base a un informe que ha salido elaborado por varias universidades, en que el titular del informe es bien claro: la contratación temporal provoca salarios más bajos a largo plazo. Ya no me falta decir nada más. ¿Eso que lo dice? ¿Un estudio universitario? Sí, de tres universidades, ¿eh? Y no solo la Universidad de Girona, sino la Universidad de Chicago y la Universidad Pablo de Olavide. Pablo de Olavide. O sea que no es una cosa que nos sacamos los de CGT o las de CGT de la manga, sino que está claro que, primero, por principio, no a la contratación temporal, y segundo, está demostrado además científicamente que provoca salarios más bajos a largo plazo. Un 20% aproximadamente de salarios más bajos. Hablaremos también, como no, del tema de Bonilla. Como ya hemos venido anunciando en las dos semanas anteriores, haremos un pequeño apartado hablando de su situación. Hoy enfocaremos el tema de otro, desde otro punto de vista, a la espera del último programa, que será ya el próximo lunes, antes de que sea el juicio contra TMB por el despido de Antonio Bonilla. Y tercero, os contaré mi experiencia en el Comité de Seguridad y Salud. ¿Ah? Es toda una experiencia. Toda una experiencia. Y bueno, intentaremos poner algo de música. Esperamos que nos ayudéis a hacer el programa como siempre. Espera, Ramiro. ¿Qué? Hay un pequeño problema con tu micro. No me digas que... A ver, toca por ahí algo. Ahora se me oye. Ahora. Se había dejado de escuchar. ¿Sí? ¿El cable? Sí. Vaya, y entonces todas las tonterías que he dicho... No, ha durado 5 segundos. Vale, menos mal. Eso es como mis pequeños lapsus. Perder el móvil fueron 5 segundos. Algunas relaciones duran 5 segundos, ¿qué le vamos a hacer? ¿Has pensado en algo de música? No, la verdad es que no. Dejo que tu mente preclara nos busque algo de música y que, vamos, que nos amenices. Pues, y luego eso, que me has cortado. Esperamos vuestra colaboración en forma de llamadas en directo, vuestra participación. Ya dijimos que intentábamos que todo el mundo llamara para dar su opinión sobre el tema del despido de Antonio Bonilla. Y bueno, y también esperamos que llaméis en directo para que se nos haga mucho más ameno el programa y podamos continuar con nuestra forma de hacer. Y sin más, os paso a contar, mientras tú buscas una canción guachi, piruli, pues nada, estuve como primera experiencia, espero que no sea la última, en el Comité de Seguridad y Salud, que se celebró el día 17 de este mes, ahí en la cochera de Horta. Se hizo el día 17, se hizo un comité de seguridad y salud por la mañana, a las 10 de la mañana, y luego el jueves por la noche hicimos una visita nocturna a la cochera de Horta. No sé si sabéis muy bien de qué va esta historia. El caso es que se juntan varios delegados de... En un principio son de los sindicatos SID, UGT, Comisiones y nosotros. En esta ocasión pasó, en la reunión del miércoles, faltó el delegado de ATUP porque ellos tenían una asamblea extraordinaria ese mismo día. Y bueno, antes de entrar un poquito en la temática de lo que se habló, pues unas pequeñas impresiones sobre mi primera experiencia iniciática en este comité, ¿no? Luego, por otro lado, también estaba la representación de la empresa, había la técnica de seguridad y salud, había la doctora Espinosa, el doctor Mira, bueno, luego varios representantes de las altas instancias y un miembro de la dirección de la empresa. Y lo que más me sorprendió, por encima de todo, es que, bueno, la reunión duró unas 3 horas y pico, algo así, pero me resultó curioso, como mínimo, por decirlo de alguna manera, el hecho de que, bueno, los representantes sindicales entraran y salieran de la reunión como aquello, como Pedro por su casa, sin respetar las palabras de la gente, sin esperarse a que hubiera un tiempo de descanso, sino que en mitad de cualquier presentación de un tema o lo que fuera, se levantaban, salían y al cabo de media hora o 10 minutos o 3/4 de hora volvían. Lo cual a mí me parece un poco penoso. Sí, sinceramente, ya tenemos todos una edad y se podría quedar que cada hora y media o cuando sea, pues se hace un receso de 5 minutos y la gente puede ir al servicio, puede atender las llamadas de teléfono, puede hacer las llamadas de teléfono, pero Me parece que las reuniones de los comités estos tienen o tendrían que tener la suficiente seriedad como para que no nos riéramos de alguna manera de estas reuniones, ¿no? Que en el fondo también sigo con las impresiones, ¿eh? Me parecen como un pequeño, ahora que estamos en las fiestas de la Merced, un pequeño teatrillo con ambientación circense, porque da la impresión de que allí nos vamos a comer los unos a los otros. Y luego, bueno, yo no tuve casi tiempo de intervenir, pero luego nada, todos son abrazos, besos, estrechadas de manos y sonrisas. O sea que, sinceramente, no sé a qué viene tanta agresividad, digamos, en plan teatrillo. Y bueno, ya paso a detallaros un poquito de lo que se habló. Se hizo por parte de un representante de la dirección y la presentación de un nuevo híbrido de la marca Irizar, que es el carro cero. Bueno, el híbrido ya parece ser que hace tiempo que se está preparando, están recibiendo toda nuestra información de cómo queremos que sea. Bueno, están ahí intentando pulirlo y será una especie de contrato que durará unos 2 años. Y este carrocero está apostando fuerte por el tema de los híbridos eléctricos e intenta que TMB lo adopte. A mí se me ocurrió, Cándido, de mí preguntar que cuánto costaría el híbrido. Vuelve a tocar el micro, por favor. Bueno, espera, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar de micro. Vale, jolín. No, es que ahora vuelve a ir, pero ha fallado ya 2 veces y no quiero que vuelva a fallar. Vale. Venga, pues pasamos cambio de sitio. Aquí mismo. Vale. ¡Ey! Que he llegado de nuevo. Perfecto. Parece que me he ido, pero no me he ido. Bueno, pues nada, el tema del híbrido. Que, oye, que a uno se le ocurre preguntar que cuánto nos costará, porque claro, ellos dicen algún ruego, alguna pregunta, y a mí se me ocurre preguntar, bueno, ¿y esto cuánto nos costará? Y lo más curioso es que enseguida me cortaron y me dijeron, este no es el sitio para preguntar el precio del híbrido. Eso no toca. Eso no toca. Pero lo más curioso es que no fue la dirección de la empresa quien me lo dijo, sino los servicios médicos de la empresa. Que vamos, que allí me flipó más todavía. Digo, bueno, pues nada, de todas maneras, si estamos en tiempos de transparencia o queremos hablar de regeneración democrática, transparencia y todo el rollo, creo que no está mal, si tenemos esa información, darla. Igual es que tenemos miedo. De justo en los tiempos en que estamos viviendo, en que todos son recortes y todos son recortes de línea, no gastar en material, no gastar en limpieza de lavabos, no gastar en nada, resulta ser que nos embarcamos en un proyecto, que es lo que más nos gusta, embarcarnos en proyectos a nivel europeo, ¿eh? Nada de tonterías autonómicas, ni ibéricas, ni federales. Ni federales. Europeos. Ahí está. Europeos proyectos. Project Europa, ¿no? Esa es la historia. Pues nada, nos embarcamos en ese rollo. No decimos qué es lo que nos cuesta. Aceptamos la opinión de los representantes del Comité de Ciudad de Salud. Pero bueno, ya está, ¿eh? Aquí no se te ocurra preguntar qué es lo que vale el dichoso cacharrillo, ¿no? Bueno, también me sorprendió otra cosa, no sé. Hay cosas que se llevan arrastrando casi un año. O sea, me pareció increíble que en estas reuniones no sean nada dinámicas. O sea, se va allí, se habla, se propone para la siguiente reunión y así, pues eso, hay historietas que se llevan arrastrando durante un año. Comunicaros que, según dice la dirección de los servicios médicos, la campaña de vacunación, prepararos, la campaña de vacunación contra la gripe, empezará en el próximo octubre. O sea que se harán cartelillos y se hará una especie de comunicado interno para que la gente lo sepa. Y aprovechando ese afán de comunicar de la empresa, yo como CGT llevábamos una propuesta al Comité de Seguridad y Salud, en la que le pedíamos que también comunicara a la plantilla el tema de las revisiones médicas como estaba en la actualidad. Y es que, bueno, legalmente dentro de la empresa hay el acuerdo de hacerla cada 2 años, pero también se puede hacer de forma voluntaria cada año. Y eso estaría bien recordárselo a la gente. Más viendo como en determinados colectivos, como mecánicos en la noche o sobre todo, y en otros colectivos, que además ha habido dentro de colectivo de mandos, no sé si es por el estrés o por lo que sea, 2 infartos este verano, pues, y dentro del colectivo de conductores y conductoras cada vez también hay más problemas de estrés a nivel emocional, pues recordarle a la gente que se pueda solicitar, aunque no corresponda por edad, una revisión anual de forma voluntaria, con lo cual le pedimos a la dirección de la empresa que haga unos carteles, al mismo tiempo que hace el tema de los carteles de la vacunación, pues que haga estos carteles para recordárselo a la gente, ¿no? Pero salió el tema en concreto de la revisión médica, ¿salió? Bueno, eso fue dentro del punto de varios. Nosotros como sindicato llevábamos esta propuesta, ¿no? Porque hasta donde tengo entendido, por lo menos es lo que a mí me explicó un agente de centro, ¿eh? De 50 años para arriba, anual. Uh-huh. De 50 años para abajo, hasta hace poco, era un año una más suave, un año una más fuerte. Ahora, a mí la gente de centro me dijo que no, que era cada 3 años. Bueno, el acuerdo que yo sepa dentro del Comité de Seguridad y Salud era cada 2 años y luego cada año de forma voluntaria se puede solicitar también. Eso es lo que nos queda por saber, porque estas cosas son importantes, aunque haya gente que, por ejemplo, se le llama a una revisión y no quiere acudir por el motivo que sea, nosotros y nosotras como Comité de Seguridad y Salud estamos obligados a informar a la gente de cuáles son sus derechos en ese sentido, ¿no? Y que yo pienso que no está mal el pasar ese tipo de revisión, ¿no? Para llevar un control. Entonces, bueno, se le hizo esta petición a la empresa, ya que tenía tantas ganas de comunicar y de todo el rollo, y en un principio tomaron nota de todo este tema. También decir que por parte de la dirección médica de la empresa, doctora Espinós y el doctor Mira, enviarán, que no lo hemos visto todavía, un protocolo para las mujeres embarazadas y para la lactancia materna, que está a la espera de la revisión de la parte de los trabajadores y las trabajadoras para terminarlo de publicar y que la gente lo sepa, que en esa situación qué hacer cuando una está embarazada, qué derechos tiene a nivel laboral, qué opciones tiene también de trabajo y con el tema de la lactancia materna natural, pues también, en ese sentido, ¿no? Entonces, no os puedo dar ninguna pincelada de lo que iba, porque en teoría la doctora Espinós, que es la que hizo el tema este, se encargó simplemente de decir que lo tiene ahí hecho, que lo enviará por PDF a los representantes de los trabajadores y las trabajadoras en el Comité de Seguridad y Salud, y todavía no hemos tenido tiempo de ojearlo, ¿no? Entonces, también me resultó curioso que para la empresa no haya puestos de trabajo alternativos. Es decir, o se trabaja o se está de baja. O sea, eso de que a veces hay alguien que, por lo que sea, por su enfermedad y le ha dado la alta el ICAM, no puede volver a coger, si es en este caso conductor o conductora, su puesto de trabajo habitual, que es conductor o conductora, se le ofrece un puesto de trabajo alternativo, para la empresa no hay constancia de eso. Ya, yo qué sé, es que me lo estás explicando y estoy viendo que le interesa más el trapicheo en cocheras que hacerlo de una forma regulada y transparente. Que esa era lo que se pedía, ¿no? Que se hiciera de forma regulada, transparente y que todo el mundo lo sepa, con lo cual también se le dijo a la representación de la dirección RD, que es lo que le gusta salir en los papeles, la RD, pues que hiciera una relación de personas que están en esa situación. Ellos lo negarán, pero hay que conseguir que eso que está medio larvado por ahí realmente salga a la luz y se sepa quién está en esa situación. Ya de alguna manera, ya paso a comunicaros también lo de la visita nocturna. Bueno, luego hablando, perdonad, había otro tema. Hablando del tema este de lo que a veces dura casi un año, Se ha hecho una prueba piloto en la cochera de Zona Franca, en el sentido de que se ha hecho una evaluación de los riesgos laborales. Si esa evaluación se puede comunicar, si tú encuentras alguna deficiencia en tu trabajo, sea el que sea, cualquiera de los que sea tu trabajo, vía intranet, parece ser que era muy complicado llegar a la hoja, con lo cual se le avisó a la dirección. Y lo que se ha hecho es, de alguna manera, hacer un link que nos lleva directamente hacia este hoja, este formulario, a rellenar en el caso de que encontremos alguna deficiencia en nuestro puesto de trabajo. Y también, como prueba piloto, en la cochera de Zona Franca está este formulario ya por escrito, por si en algún momento vemos la necesidad de comunicar alguna deficiencia o dentro de nuestro autobús o de donde sea. En teoría tenía que haber una especie de buzón para recoger estas deficiencias y que la representación de los trabajadores y las trabajadoras tuviéramos una copia, pero parece ser que el buzón no hay dinero para tenerlo y que simplemente se lleve una copia, no la teníamos que quedar nosotros y entregarla directamente al Comité de Seguridad y Salud, y la otra se la quedará la empresa. Y ya pasamos a la visita nocturna que hicimos allí a la cochera de Horta. Bueno, pues nada, nos volvimos a encontrar a las 8:30 de la noche este jueves pasado. Pues eso, parte de la representación de la empresa, la técnica en riesgos laborales y la representación en el Comité de Seguridad y Salud de los trabajadores y las trabajadoras. Estuvimos viendo un paseillo por la cochera de Horta. Lo primero que nos encontramos fue una enorme mancha de gasoil en el suelo que hacía que los vehículos patinaran. Pues nada, suerte que pasamos por allí. Es así. Es que me resulta curioso. Luego los fluorescentes no funcionaban. Luego uno va a los lavabos que tienen los mecánicos destinados para minusválidos, que yo no lo acabo de entender. Si son para minusválidos, en teoría, igual es que es para minusválidos y para todo el mundo. Tiene que ser en la práctica, porque, bueno, resulta ser que estos lavabos estaban hechos una guarrería y estaban cerrados. Hay más, me imagino, y no se podía acceder, y es uno de los puntos a arreglar allí en la cochera de Horta. Luego, varios escalones que hay en las fosas que tienen los mecánicos para inspeccionar los vehículos por debajo estaban rotos, se le llamó la atención a la empresa en ese sentido. Y luego, en una parte que tuve con la técnica de seguridad y salud de la empresa, le hice el comentario sobre el informe del Departamento de Territorio en relación a la calidad del aire a Zona Franca que había solicitado la COS, y le pregunté si le había llegado el informe y qué le parecía, ¿no? O sea, recordad que la cochera de Zona Franca, aquí tenemos a uno que lo pueda atestiguar, ¿no? De vez en cuando hace una pesturria enorme, a veces nos pican los ojos, y se le solicitó a la empresa y a través de la inspección de trabajo, a la Generalitat, que hiciera durante unos 6 meses o algo así una inspección del aire que había allí en Zona Franca. Bueno, yo he leído el informe, no soy un técnico, me fui ojeando las hojas y fui, como cualquier hijo del vecino y vecina, pues a mirar las conclusiones. Y las conclusiones venían a decir que no se encontraba nada en un principio peligroso a nivel de continuidad en un mes, 2 meses, 3 meses o 4 meses, ¿no? Pero sí que decía que había unos puntos de vez en cuando de unas determinadas sustancias, algunos días en que aumentaban de forma que se saltaban de alguna manera los máximos establecidos. Estuve hablando con la técnica, me dijo que sí, que había recibido el informe, que se lo había mirado igual que yo, es decir, por encima, y las conclusiones. Y luego estuve hablando también con su superior del tema este del informe, porque sí que es cierto que cuando vas allí a la cochera de Zona Franca, a veces aquello parece que... Sí, tenemos el eco para al lado, y sobre todo del tema de materia orgánica, pues huele mal. Sí, pero parece ser que el problema no es el ecopar, sino una empresa que, aparte de la Foret, que era la que estaba por allá al lado, Otra empresa que también se dedica a la elaboración de productos químicos. Sí, cierto. No está excesivamente lejos de la cochera. Yo le he hecho, no sé, un kilómetro y medio o así. Hay una empresa de temas químicos y ahí puede ser que haya... Parece que el problema está en esta empresa. Y bueno, según la inspección de trabajo hizo el informe, allí me dijo el superior de la técnica esta de riesgos laborales que si inspección de trabajo hubiera encontrado algo ya lo hubiera denunciado. Yo sé que en ese sentido se está pendiente de que por nuestra parte se analice al detalle todos los contenidos y todas las cifras, pero que de momento parece ser que no hay nada a nivel, no digo puntual, de un día o dos días, sino a nivel de continuidad en una semana, en meses o en varios meses, que diga que aquello es peligroso, ¿no? A simple vista, que yo no soy ningún técnico. Yo me leo las conclusiones, hablo con la técnica y hablo con su superior y eso es lo que ellos me informan, ¿no? Y me parecía, bueno, destacar, estaría bien, bueno, o me parecía importante hablar de ese tema. Y bueno, ya eso es lo que dio de sí las visitas al Comité de Salud. Yo no sé si volveré, creo que volverá otra persona, pero bueno, yo pediría que tuvieran un poquito más de seriedad en el sentido de que si hay que ausentarse, llegamos a un acuerdo y cada hora nos ausentamos 5 minutos y que vamos por las dos partes. Que hay que darle un poquito de vidilla a la cosa, ¿eh? Que no puede ser que temas duren un año por inacción de unos, porque no les interesa, porque no hay presupuesto o por lo que sea, ¿vale? Y más aún en una empresa que presume de ser puntera en sí, las ISO. Claro, en las ISO, y se apunta a cualquier programa europeo sobre novedades modernísimas que valen, me imagino, que un dineral, porque valen un dineral, esa es la historia, ¿no? Entonces, está bien salir en los, digamos que los titulares gruesos de los diarios, pero también está correcto ocuparnos el día a día de lo que sucede. O sea, las quejas que hubo en el comité con respecto a la limpieza de los lavabos fueron continuas. Incluso se enseñaron puertas que no cierran bien, que, claro, ahí se excusan que cada cosa depende de un departamento diferente. Ese es el rollo. La limpieza... todos sabéis que depende de Matilink, que es la empresa que se encarga del tema. Hay un protocolo muy claro de cómo tiene que actuar la empresa esta, los periodos que tiene que haber de limpieza y tal, y el mantenimiento parece ser que se encarga otra empresa, ¿no? Entonces ahí es como un meandro de un río que se diluye en el mar, ¿no? Y el mar es la dirección, ¿no? Es así. Sí. Están sucios, pero puntualmente, hombre, no, que está demostrado que tal y cual, no, eso es una cosa puntual, igual un uso intensivo, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Bueno, yo creo que no hay más sordo que el que no quiere oír, esa sí la historia. Y yo creo que ya nos merecemos algo de música, ¿no, Carlitos? Pues sí, hoy vamos a poner Sociedad Alcohólica. ¿A Sociedad Alcohólica? Sociedad Alcohólica. Bien. Venga, vamos a poner una canción muy guapa, que se llama Piedra contra Tijera. Quieren cortarnos los infieles a su régimen. Quiere cortarnos la lengua para que nadie nos pueda escuchar, para que solo se oiga su mensaje y nadie pueda dudar. Y que la contra papel piedra contra tijera, y que la contra papel piedra contra tijera. Qué barato le sale a sus perros para que se mate ya fuego. ¿Para qué? Que me den la hoguera a los infieles a su régimen. Bueno, Ramiro, pues ya hemos escuchado esta canción. Hay más, hay más. Es que te ha gustado mucho. Te ha gustado mucho y entonces ahí estamos con el lío. Bueno, vamos a entrar ya en el apartado este que decíamos sobre el compañero Antonio Bonilla. Hacemos un poquito de memoria y hablamos un poco de los anteriores programas que hemos intentado en el primer programa y en el segundo, hablar de su situación laboral, su situación familiar y de su situación económica. Hemos dado, que ahora lo vamos a repetir otra vez, su número de cuenta corriente por si alguien quiere ponerle algo de dinerillo, porque recordemos que está cobrando 1,000 y poco euros desde el mes de agosto de la oficina del paro, que ha estado un año cobrando sin pagas extras ni nada, un poco menos de nuestro sueldo a través de la mutua de la empresa, y que ya esta historia en el mes de agosto se le acabó. Entonces ahora su situación empieza a estar bastante más complicada a nivel económico, y como decía el último de la fila, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor y el buen rollo salta por la ventana. Es así la historia, ¿no? Entonces, voy a daros el número de cuenta, recordaros a todos y todas que hay ya convocado, por lo menos formalmente, por parte de COS, para el día 2 de octubre, un paro de 8 a 12, que hay una concentración delante del juzgado número 15, a las 9 y cuarto en la ronda San Pera número 41, y que en teoría el jueves pasado también era el último día para que su sindicato, el ATU, presentara también la convocatoria de paro para apoyar al compañero. Sí, no, más que nada es que hubo una conversación telefónica el jueves pasado con Pubil. Ajá. Porque esto fue después de que te fueras tú. Ah, vale. Sí, y era referente al tema de que, bueno, que nos habíamos ofrecido de, pues, dos, tres, las personas que fueran, que consideraran necesario actuar, entrar en el comité de huelga. Pubil nos dijo que, bueno, que agradecían el gesto y tal, pero que habían decidido que la convocatoria la hacían solo actuar. Bueno, con lo cual, pues nada, pues lo que le dijimos, bueno, que CGT, que nos hicieran llegar las pegatinas, se hacían pegatinas, que pondremos propaganda en los plafones, queremos publicitando el tema en la radio y en la web. Sí. Eso fue lo que se comentó con Pubil. Entre hoy y mañana colgaremos en nuestra página web lo que os iba a comentar del número de cuenta, para quien quiera hacer un ingreso de ayuda o solidario al compañero lo pueda realizar. Nosotros apoyaremos también el paro este del día 2 y comentaros también que ese mismo día recogeremos dinero para dárselo en mano a Antonio Bonilla para que pueda pasar el tiempo hasta que el juez, que creemos que dicte sentencia, que creemos que la sentencia será bastante rápida y en ese mismo mes ya se podrá saber qué es lo que dicta el juez, ¿no? Entonces, hoy me gustaría un poco tratar el tema de la diferencia de trato de TMB con respecto a alguno de sus trabajadores. Dime. Sí, tenemos un WhatsApp de Ramón. Sí. Ey, gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Que Ramón Rojo de CNT. Publicidad encubierta. Pone, CNT pidió convocatoria conjunta. Vale, muy bien. Gracias, Ramón, por enviarnos el WhatsApp. Bueno, pues me gustaría hablar, ¿no? O sea, cuando sucedía esto, o no sé si había pasado ya, o algo así en el tiempo, recordemos el accidente este que hubo en el tren Avia de allí de en Santiago, creo que era el tema. En ningún momento Renfe ni despidió a su trabajador ni nada. O sea, Renfe en ese sentido lo que hizo fue apartarlo del servicio, pero no lo ha despedido ni nada. Todo lo contrario que ha hecho TMB con Antonio Bonilla. Y además es algo que ya se le dijo en las primeras reuniones a la dirección de la empresa y en concreto a la señora Ana Monferrer, la directora de Recursos Humanos, en que ellos habían juzgado a un trabajador suyo sin que en realidad la legislación o la ley todavía hubiera juzgado a ese trabajador. Ellas habían juzgado, habían dictado sentencia, su sentencia era que era un culpable, sin esperar a que la injusticia esa que nos rodea a todos, dictara sentencia. Y eso, en ese sentido, se le recordó también el caso del tren este de Santiago. Y ellos decían que ellos tenían la potestad como para hacer eso y más. Es así la historia, ¿no? Entonces, esa diferencia, ese maltrato hacia un trabajador, ese ya juzgar a un trabajador sin que la justicia haya dicho si es culpable o no, es otra de las cosas que no entendemos por qué se le ha aplicado a Antonio Bonilla, ¿no? Cuando luego ha habido algunos casos que también se parecían o se acercaban y digamos que la actuación de la empresa ha sido muy diferente. Y también no hace falta irse muy lejos. Sabemos de casos de compañeros y compañeras que han tenido algún percance o agresión dentro del autobús o han repelido alguna agresión. El juzgado ha dictaminado que se le pague a la persona agredida daños y perjuicios, pero continúan trabajando con nosotros. No entendemos todavía, a fecha de hoy, pasado un año, por qué la empresa ha tomado esa actitud. O sea, la empresa, en ese sentido, de forma inmediata ya lo suspendió de empleo, nada más salir de, recordemos, de la comisaría de Travesera, y a partir de ahí no ha esperado ni explicaciones, ni ha esperado a nada, para, de alguna manera, crucificar a un trabajador de forma totalmente arbitraria, ¿no? Esa es la historia, esa es la gran diferencia. Entonces, está claro, una de las quejas por parte de los trabajadores y las trabajadoras y de los sindicatos es que realmente TMB en este sentido lo único que ha hecho es vulnerar la presunción de inocencia del trabajador. O sea, nada de presunción de inocencia. Aquí es todo lo contrario. Tendrás que demostrar. Primero te echaré a la calle. Luego tendrás que demostrar que es improcedente ese despido. Y luego tendrás que demostrar que ese es el proceso, que eres culpable de esta agresión. Por cierto, de juicio penal no se sabe todavía fecha, ¿no? No, que yo sé. Bueno, es realmente me pierdo un poco con el tema de las fechas, si pierdo el móvil no voy a perder las fechas. Perdona el comentario, pero es la verdad, es lo que así tengo la cabeza. Entonces, bueno, pensemos también que este despido viene dentro de un ámbito o dentro de un ambiente de recortes, viene dentro de un ambiente de reducción de servicios, viene dentro de un ambiente que se ha creado dentro de TMB de continua presión a los trabajadores y las trabajadoras. Vemos que la nueva Xarxa empieza a griñar por todos sitios. Esta mañana he estado en la B Baixa Disset, Y bueno, hay unas obras en allí en Vía Augusta que impiden que el autobús vaya a la hora. 10-15 minutos tarde, nadie se preocupa por ti, tú tienes que dar explicaciones, la gente se te enfada, te miran con malas caras. Ya lo hemos dicho varias veces, la empresa lo primero que tiene que hacer es dar un buen servicio. Segundo, procurar que sus trabajadores y trabajadoras se encuentren a gusto haciendo lo que hacen. Uh-huh. Tercero es defendernos. Esa es su obligación, defendernos. No todo lo contrario. Acabar con nuestra presunción de inocencia y declararnos culpables sin que el juez haya dicho nada. Pero vemos que esa es la actitud del miedo, de la confusión, de la creación del caos, que vemos también con el tema de las reducciones de jornadas. A la empresa ya le va bien este caos. Ya hablábamos hace tiempo de la teoría del caos. Hoy vuelve a salir la famosa teoría del caos, patrocinada por nuestra gran empresa TMB, que además a los usuarios y usuarias del transporte público que nos escucháis de vez en cuando, pues los estáis sufriendo en vuestras carnes. Y si se repite lo que se el grito este de que pague Puyol, pues yo, sinceramente, no voy a poner ningún problema. Es así la historia. Bueno, vamos a poner otra canción. Venga, dale caña, que hoy no está el abuelo y me estoy aquí solo yo con el micro. De tal manera, me gustaría hacer un pequeño comentario, porque el Repartiendo la Utopía, el compañero Ibas, el jueves pasado, pues un compañero se le acercó y... ya está bien, porque en el Utopía no decís nada de Bonilla, ¿no? A ver, si se hubiera molestado en abrir el Utopía, vería que hay un buen cuadradito recordando el tema del juicio y tal, ¿no? Entonces, bueno, a ver, si queréis buscar culpables, buscarlos en otro sitio. Que no, desde CGT, pues, seguramente perfectos no somos, pero nunca nos hemos olvidado de Bonilla. Venga, pongo la canción. ¡Oh, espera! A mí se me ha olvidado dar el número de cuenta, tío. Lo tengo aquí delante y no lo he dado. Venga, ¡horror! Venga, vamos allá, perdonad, ¿eh? Habéis cogido papel y lápiz porque, vamos, os lo he dicho lo del número de cuenta un par de veces o tres, pero se me ha olvidado darla. Es así la vida. Repetimos, como las natillas. Papel y lápiz, ¿sí? Venga. 2013-3361-68-02-00-22-107. Volvemos a repetir, ¿vale? 2013-33-61-68-02-00-22-107. Y ya que estamos repitiendo números, vamos a repetir el número de teléfono para participar. Es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Y si queréis mandar algún WhatsApp, 692-16-98-52. Repito, 692-16-98-52. Escenaris que no enchafat, però obrir les portes de bat a bat, soterrar fantasmes del passat, creixen les forces al teu costat, per ocupar noves estacions, dibuixar espais amurs de colors, conservar el foc i esculpir cançons que ens alliberen d'aquest barrot. Guanyaré les festes populars, no caurem mai en els seus paranys, guanyaré les festes populars i nous himnes sonaran, que la guerra no ha acabat, avui serem corresponsals. Parlen les mirades i dansem fins que ix el sol. Queden mil batalles, converses i rialles. Seguirem fent soroll fins que isca el sol. flipa el Tangana, ¿no? Que ya, yo comprobar cómo estaba la peña, ¿no? Que estaba a tope y una sorpresa también, porque tanta gente en el suport y tantos temas, tío, una sorpresa eso también. Y bueno, la actitud en general muy guapa y... Bueno, bueno, pues vaya par. Hemos escuchado la canción de Aspencat, que no estaba nada mal. Estaban, bueno, de alguna sacando imágenes del Villarrobledo, no, perdona, Viña Rock de este año, que es un evento que tiene lugar, si no me equivoco, en Albacete o por esa zona. Es uno de los grandes festivales musicales del verano. Uh-huh. Bueno, y para terminar de cerrar el tema del compañero, cuando hablamos de las circunstancias laborales, cuando hablamos de la presión, cuando hablamos de que también lo hemos dicho en varios programas, hay estudios ya incluso elaborados y firmados por los propios servicios médicos de TMB, hablando del estrés, y hablamos también de la obligación de la empresa de proteger a sus trabajadores. Cuando hablamos de todo eso, hablamos a nivel general. Es importante decirlo y que no se nos olvide. Bonilla es la punta del iceberg. O sea, sus circunstancias fueron las que fueron. Evidentemente, y lo hemos dicho en varias ocasiones, tiempo atrás ya había, alguien le había puesto un cuchillo en el cuello. La empresa en ningún momento se preocupó, ni de él se preocupó de saber cómo estaba, de activar ningún protocolo para intentar reconducir su situación. Y realmente lo que hemos dicho también en programas anteriores, la obligación de la empresa es proteger a sus trabajadores y trabajadoras. Es que es así. Entonces, no solo los protege con un uniforme que nos dan cada cierto tiempo, sino los tiene que proteger también con unas condiciones de trabajo favorables. Es decir, menos recortes, menos estrés, menos problemas de gente que se tira 20 minutos en la parada, con cursillos que nos ayuden a digamos, a resolver ese tipo de conflictos que tenemos a diario. O sea, está claro. Nos dicen así, así. está claro cuál es el tema y cuál es la actuación que tendría que hacer la empresa. Y lo volvemos a repetir. La empresa ha cometido un error tremendo y lo ha empezado cometiendo con este trabajador, que es vulnerar su presunción de inocencia. Y lo mismo que lo ha hecho con él, lo puede hacer con cualquiera de nosotros o nosotras. Con lo cual, por eso, porque consideramos que su obligación, en vez de crucificarnos, es defendernos, porque consideramos que no solo tenemos que hacer el paro del día 2 por el compañero, sino por nosotros mismos, os llamamos a todos y todas a que secundéis este paro. Recordamos, el paro es el día 2, de 8 a 12, a las 9 y cuarto, en el juzgado número 15, Ronda Sampera, número 41. No solo es por él, sino también es por todas nosotras y por todos nosotros. Y dejamos ya este tema. La semana que viene le daremos, como último lunes antes de que sea el juicio, le daremos una más amplia cobertura. Y hablamos un tema que lo hemos enunciado al principio del programa, que ya no es una alucinada de la gente de CGT, que son, por cierto, los únicos que de una forma continua y bien clara están diciendo no a esta contratación temporal que quiere hacer la empresa dentro de TMB de conductores y conductoras para fines de semana y festivos, ¿no? Hoy ha llegado a nuestras manos un informe elaborado por las universidades de Girona, Chicago y la de Pablo Lavide, en la que está bien claro el resumen del informe. La contratación temporal provoca salarios más bajos a largo plazo. Se calcula que un 22% o algo así de merma económica tienen las personas que entran de forma temporal, con diferencia respecto a un trabajador que entra ya después de su periodo de prueba con contrato indefinido, por el tema de la contratación, descontratación, antigüedad, calidad de trabajo, todo eso, ¿no? Entonces, recordemos de dónde viene toda esta historia de la contratación temporal, como no, de todos los orígenes. Don Felipe. Don Felipe González aparece de nuevo. Este sí que parece el caballo del Cid, ¿eh? Yo, porque... Bueno, la edad no perdona a nadie y a él tampoco. Y cada vez está peor y cada vez las dice más grandes, tío. Yo no sé si es que esto de ser consejero de gas natural se te mete el gas por el culo y te sube al cerebro y te lo estropea, pero este hombre está, pero que muy mal. Creo que es la buena vida. La buena vida, no trabajar, no la vivir al margen de la realidad, tiene, sí, este pequeño problema. Creo que tiene una pedazo de casa en Tánger y vive ahí con su amante, que no es su mujer. No, bueno. No, pero es eso que vive en otro mundo. Vive en otro mundo. Sí, entonces, bueno, tenemos que decir que el tema este de la contratación laboral, y que esta investigación empezó en el año 1984, que fue el momento en que el primer gobierno socialista de Felipe González creó el contrato de trabajo temporal como forma de conseguir que una promesa electoral que había hecho para conseguir llegar al poder, que era la creación de 800.000 puestos de trabajo, se hiciera realidad. González, y por ende nosotros no conseguimos que hubiera menos parados, sino que cuando él terminó su legislatura incluso había más parados que cuando la había empezado, pero sí que nos dejó esta pequeña tifa quiere decir mierda, que es el tema de la contratación laboral, que separa claramente a los que tienen un contrato temporal con fecha de caducidad a los que tienen un contrato ahora no me sale la palabra, un contrato indefinido, esa es la palabra, ¿no? Entonces, el estudio no es una cosa de ahora, sino que viene del año 84 y está claro, ¿no? Es decir, solo falta dar un pequeño dato, es decir, el pasado mes de agosto se registraron casi 73.000 contratos de trabajo de carácter indefinido y los que son, perdón, de carácter temporal, de los cuales solo el 6, que me estoy liando con las cifras. El pasado mes de agosto se registraron 73.000 contratos de trabajo de carácter indefinido, lo que tan solo representa el 6,43 de todos los que se firmaron ese mes. ¿Cómo repite el tanto por ciento? El 6,43 de los que se firmaron ese mes. O sea que de todos los contratos que se firmaron, de cada 100 contratos que se firmaron ese mes, solo 6 eran de forma indefinida. Eso es lo que nos quiere aplicar la empresa. Que la gente que entre a trabajar en nuestras mismas condiciones, dentro de un tiempo haya perdido un 22% de su salario. Bueno, Ramiro, pues estamos ya... Quedan 20 segundos. Bueno, oye, escuchar que... Tengo la cabeza un poco loca hoy, ¿eh? He cometido muchos errores. Pero espero que hayáis intentado yo he intentado que me entendáis. Venga, hasta luego. Hasta la semana que viene. Chao, salud.